Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo programa de Horns Up, edición 135 y programa dedicado a la tercera semana de mayo. Esta semana no me voy a entretener, que ya me he pasado las últimas dos semanas hablando más de la cuenta y no voy a hablar esta vez de Eurovisión, no. Porque para que me cierren el canal, pues ¿para qué, verdad? Vamos a dedicarnos a lo nuestro, que es el rock y el metal. Y además viene el programa cargadito, pero de verdad, incluso un poco fuerte ha salido. Así que solo vamos a recordar los emails de contacto, info@hornsup.es para cualquier menester, y el nuevo, elconciertos@hornsup.es para aquellas bandas interesadas en acercarse a Benidorm a mostrar su potencial. Y el domingo por fin publicaremos ese Essential instrumental con temas elegidos por la audiencia de Horns Up. Vaya gusto tenéis, majos. Tremendo. Así que no nos vamos a entretener, que hay mucha tela que cortar. Comienza Horns Up. Y como no, vamos a empezar con las suecas Thunder Mother, una de las debilidades del programa, que nos traen un nuevo adelanto del Black and Gold, el quinto en su carrera, y tras aquel primer adelanto formidable, el Watch Out, abrimos este Horns Up con I Don't Know You. Esperamos el Black and Gold completo el 19 de agosto. I'm with you, already. Los daneses Young Car Drive ya tienen publicado desde el viernes pasado su tercer álbum llamado Electric Love. Os propongo el corte 7, Mind Eraser, Young Car Drive. Con un músico de esos que llamo yo de culo inquieto, el guitarra Jani Limatainen, de Insomnium, entre otros, porque también está con Annette Olson, la Snightwish, en la formación Dark Element, y anteriormente estuvo en Sonata Ártica. Pues Jani Limatainen nos brinda un fantástico álbum en solitario llamado My Father's Son, donde colaboran un montón de vocalistas, por supuesto Annette también. Pero el tema que vamos a escuchar ya abre el álbum, se llama Breathing Divinity. Colabora, y no va a ser la primera vez que aparezca en el programa de hoy, como no, Bjorn Speed Street, de Soilwork. Muy buen trabajo, Jani Limatainen. So cruel and envious. Hey, Vamos con Grace. Al frente de esta formación, Isra Ramos, un ex Avalanche Alquimia, con un nuevo proyecto, como digo, llamado Grace, y álbum debut a la vista llamado Hope. Este adelanto que nos proponen Evergarden, colaborando a las voces Ronnie Romero. Vamos a escucharla. Querido que los dos grupos que vienen ahora seguidos estuvieron en la misma categoría de lo mejor del año en el programa especial de Navidad. Vamos con el primero, Black Veil Brides, que siguen estirando su fantástico The Phantom Tomorrow, fechado a finales de octubre del año pasado. pero hace un par de días lanzaban el video single del tema Born Again. Y como nos gusta tanto los californianos, pues aquí va, el Born Again de Black Veil Brides. The faith in the fighter, lighting up the streets, singing for the damned, confessing to the choir, bury every beast, and we are born again. Grupo que también se coló de forma magistral y en contra de otros muchos grupos en ese ranking de final de año fueron los suecos Eyes Wide Open, pero estos sí que tienen un nuevo material. Del pasado viernes 13 de mayo va este fantástico Cross My Heart, Eyes Wide Open. We signed to a dealer close to die, another room and another sign, my mind creates my hollow. My whole life says the old truth, I can't live this way. Streams of a waste of youth reignite my flame. Cross my heart, I want a better soul river. The wheel of life is turning slower. Cross my heart. Seeker, no death. attraction you will find between butterflies and knives. Endless road before me. Before night, let's road to truth. I can't live this way. Screams of a wasted youth, forced upon this night. Cross my heart. Sin dejar Suecia, turno de Self Deception. Primera vez que aparecen en Homes Up. Y la verdad es que me ha encantado este single llamado Psycho, del viernes pasado. A ver qué os parece. Horns Up Podcast. Hola, everyone. This is Andres from Self Deception. Make sure to turn your speakers up because here's our new single, Psycho. Peace. Am I es lo nuevo de Dampf, un quinteto sueco que prepara un álbum debut llamado The Arrival para el 3 de junio. Uno de los adelantos, como digo, es este Who Am I, muy pegadiza. Además, según tengo entendido, en esta formación, Dampf, D-A-M-P-F, Dampf, hay miembros por ahí de Bathory y Sabaton. Vamos con ese Who Am I y a ver la valoración de la audiencia. Nos está gustando mucho los franceses Heart Attack, de verdad que sí. Otro single de adelanto del Negative Sam que estará disponible el 10 de junio. Ojo a este grupo, ¿eh? Heart Attack. We'll be right back. Desde Inglaterra, Bristol, concretamente, vuelven al programa Raptors, con un nuevo tema llamado The Frail, que casi se lleva una birra por mi parte. Quinto adelanto, como digo, este The Frail de su nuevo largo para el 24 de junio llamado Living Without Death's Permission. Ojo a este disco, Raptors. Nos vamos a Rusia, turno de la banda de thrash metal punk Siberian Meat Grinder. Join the Pair Cool es su nuevo trabajo, el segundo de la formación y disponible desde el viernes pasado. Os proponemos este fantástico One United Family. Something many We are that group, one united family, we are the chosen few. Got a brother cross, you can't cross the bear. Standing by our brothers, we're raising them in the air. Somos muy fans de Primal Fear y la buena noticia es que el próximo 15 de julio van a publicar en una edición de lujo y totalmente remasterizada el álbum homónimo del 98, el primero llamado como la banda, Primal Fear. Vamos a escuchar este Chain Breaker y primera cerveza, por supuesto que sí, para Primal Fear. Y ojo que Ralph Seppers no se va. Atención, copazo para lo nuevo de Avantasia. Y Tobias Sammet recluta al bueno de Seppers para este formidable primer lanzamiento llamado The Wicked Rule the Night. Pelotazo. Portada de este Horns Up 135 para el genio Tobias Sammet en representación de Avantasia, o mejor dicho, Tobias Sammet's Avantasia, y esperamos con ganas el Paranormal Evening with the Moonflower Society, previsto para el verano. Pelotazo, The Wicked Rule the Night, Avantasia. desde Finlandia, Thai Kingdom Will Porn, que el año pasado, en junio, lanzaban su primer álbum, del cual nos hicimos eco. Y ahora, hoy, precisamente 20 de mayo, en menos de un año, va el segundo, llamado The Boy and the Vengeance, a través de Scarlet Records. Vamos a proponeros el single de adelanto llamado Nothing Remains, Thai Kingdom Will Porn. Las sorpresas del programa 125 en la tercera semana de marzo fue Demigod Unleashed. Gustó mucho aquel Insomnia. ¿Veis por qué es importante vuestra colaboración con las cervezas? Porque el proyecto de Ricky en solitario, Demigod Unleashed, si no fuera por la aceptación que tuvo por parte de la audiencia, posiblemente me hubiese pasado desapercibido, pero va a ser que no. El viernes pasado proponían otro single llamado Blood Bone. Vamos a ello, a ver qué tal. Solo lo decíamos al principio, que Beyond Speed the Street no sería la primera vez que iba a aparecer en el programa, pero esta vez no con otros grupos paralelos, que están un montón, y sobre todo en colaboraciones varias, sino con la banda buena, la de verdad, Soilwork. Ojo que tenemos nuevo trabajo para el 19 de agosto, el duodécimo, y llamado igual que este primer adelanto, Overgiving Hidden, Soilwork. Oh, Blood Hunter, de nuevo en Holds Up, otro tema de adelanto del tercer álbum de la formación española. Previsto para la semana que viene, el Knowledge Was the Prize, y colaborando con la fantástica diva satánica a las voces, Tim Reaper Owens. Vamos a escuchar Never Let It Rest. Hola a todos, aquí Diva, vocalista de Blood Hunter. Os invito a que escuchéis el próximo programa de Horns Up Podcast, donde podréis escuchar nuestro nuevo single Never Let It Rest con la colaboración del magnífico Reaper Owens. No os lo perdáis. You hear it calling, a desperate voice is rising. You're praying for war, don't be afraid. Just break your shell, beautiful creature going underneath. You hear them calling, right on the wind. Just want the essence of feeling relief. Cause we're fast, this way of light. We're ready to run up the sorrow from inside. Why don't you shout your feelings out? Shout! Why don't you words become normal acts? Capítulos del EP llamado Circle de la banda finesa Where's My Bubble. Un EP fantástico, de verdad que sí. Que al completo, es decir, hemos puesto las cuatro, pues en reconocimiento a este buen EP, se van a llevar las dos cervezas del programa. Vamos, como digo, con el último tema, el cuarto capítulo llamado Origin. Hi, this is Tony from Where's My Bubble. Check it out our new EP called Circle. Thanks for having us. This is Horns Up Podcast. 6 de mayo tenemos disponible el Fimbul Winter, un larga duración del grupo noruego Fenris Breeder, que es el tercero. Viking Metal y por supuesto en noruego. Vamos a escuchar el tema Drawen. A ver qué os parece. Hi guys, this is Arlan. Hi, and my name is Dawn. We are the two members of Fenris Breeder, and we want to thank Horns Up so much for playing our song Drawen on their podcast. And thank you guys for listening. Have a great day. Motionless in White nos trae otro adelanto llamado Slaughterhouse, con la colaboración, junto a Chris Motionless a las voces, Brian Gerris, que es el vocalista de una banda de metalcore llamada No Plus. Seguimos esperando lo nuevo de los norteamericanos, el Scoring the End of the World, previsto para el 10 de junio. Motionless in White. Yeah! Desde el viernes pasado también tenemos disponible el EP del grupo italiano E-Line, con el mismo nombre del tema que os vamos a proponer, Call It Home. Stone es el tema que os proponemos de los escoceses Bleed From Within, otro adelanto del Shrine que os proponemos. Estará disponible el 3 de junio. Flesh and Stone, Bleed From Within. Thank you. Formación casi all female provenientes de Sofía, Bulgaria, un quinteto donde menos su batería todos son féminas y además muy duras. Melodic, death metal y por decir algo. Tienen disponible ya su último largo llamado Censores, el segundo, desde el día 6. Vamos a escuchar el corte 2 llamado Martyr Tomb. Vamos a entrar en un bloque muy nacional. De aquí al final del programa, bandas nacionales y de un altísimo nivel. Y recordamos que además han pasado por el programa Grace y Bloodhunter. En total, 6 grupos con bandera española. Y vuelvo a recordar para todos aquellos interesados, conciertos@honsa.es, que vamos a mover bien la escena por Benidorm. Vamos con mis 3 cervezas. Y si no me equivoco, en su anterior participación también le cayeron mis 3 cervezas. Y además, muchas birras por parte de los oyentes. Y me refiero a los granadinos Perpetual Night. Vaya sacada, como diría Adri de Metal Escala, es de hierbas amargas, donde han fusionado el death metal con el flamenco de una manera elegante y brutal, con mucho arte, sí señor. mis tres cervezas y felicitaciones a Perpetual Night y a este tema llamado Hierbas Amargas. Los dos muertos sobre la sucia arena. Y a hombros los traen. hace exactamente un año, pero clavado, a finales de mayo de 2021, en el programa 75, trajimos por primera vez a los mallorquines Impur. Desde Palma nos traían aquel tema que daba nombre a su último trabajo, un EP con tres temas llamado Slaves of Decay. El caso es que hace unos días, el 9 de mayo, estrenaron el video single del corte Infinite Cures, y aquí están de nuevo, Impur. Nos vamos a La Coruña, turno de Perpetual, y no confundir con los granadinos de antes, Perpetual Night. Estos son Perpetual, de La Coruña. Tercer largo que estrenarán a finales de este mes, llamado Memento Mori, del cual tenemos un adelanto, un muy buen tema llamado My Death Hope, Perpetual. Hola a todo el mundo que está escuchando el podcast de Horns Up, soy Borja de Perpetual y quiero mandar un saludo inmenso a todos vosotros. Y sobre todo dar las gracias a Juanma, el director, que ha hecho posible que estemos aquí presentando My Dead Hope, que es el videoclip del single de nuestro nuevo álbum Memento Mori. Por favor, darle click, comentar, suscribiros, será estupendo para nosotros. Y lo dicho, mucha fuerza a Horns Up y a seguir así, sois la hostia. Muchas gracias. Gracias, Borja. Seguro que la audiencia os pondrá orejas. Vamos con ese My Death Hope, Perpetual. Terminamos el programa de hoy desde Málaga con Sacristía, que nos presentan un primer adelanto llamado Herencia Trampa, que pertenecerá a su nuevo disco llamado Despertar en la Oscuridad. Espero que os haya gustado el programa, os dejo con Sacristía, soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.